Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. El fin de los populismos en América Latina empezó mucho antes en la mesa de Clinamen, cuando decidí no ofrecer el mate a mis compañeros de columna, con lo cual ustedes sabían del impacto que iba a haber en toda la región a partir de lo ocurrido en esta mesa de trabajo. Sí, y por eso quiero que sepas que el nuevo ciclo de luchas va a ser un ciclo de luchas autónomo y radical. Natalia Género, vos te vas a plegar a este plan de lucha barato que propones tú, por cierto. Yo estoy en contra de esta política de austeridad del mate, definitivamente. Voy a armar pancartas. A mí este triunvirato no me convence para nada. Me da la sensación que se va a partir en cualquier momento. Empezás a tener conciencia de relación de fuerzas, me gusta. Vamos a empezar a hablar, obviamente, del fin de los gobiernos progresistas de América Latina. Lo venimos haciendo, charlando con distintos amigos y amigas sobre estos temas. Y hoy invitamos nuevamente a Igor Pérez, él es sociólogo brasilero, acaba de llegar de Brasil, para comentarnos un poquito sensaciones en torno a lo que tiene que ver con la destitución ya definitiva de Dilma Rousseff. Así que bienvenido, Igor. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá otra vez hablando de mi país. Y bueno, espero compartir, digamos, argumentos e ideas para seguir adelante y afrontar la coyuntura difícil. Para abrir el juego, preguntarte lo mismo que le preguntamos ayer a un amigo que anda viajando por San Pablo y por Río. Fotos, imágenes, sensaciones de la calle, sobre todo a partir de la destitución de Dilma y en este contexto. Sí, digamos, es difícil montar, digamos, una imagen de, digamos, sobre el, bajo el calor del momento, ¿no? Los hechos son muy recientes, pero lo que te puedo decir de concreto es que, digamos, en los últimos 7 días, de los 7 días últimos, 5 fueron de movilizaciones en la calle, de resistencia al golpe. Bueno, esto obviamente se da de forma bastante variopinta, diversa. Bueno, marcha de las mujeres, marcha directamente en contra de Temer, otras marchas direccionadas a, digamos, actuaciones ya del nuevo gobierno, por ejemplo, en contra de los cortes orzamentarios. Entonces yo te diría, como para empezar, como una fotografía general, hay resistencia, pero de una forma bastante puntual, digamos. Y por ahí preguntarte qué relación tienen estas marchas con las marchas de 2013, en el sentido de que por ahí parecen unas marchas en contra de Dilma, otras a favor de Dilma, pero si lo mirás micropolíticamente, se pueden leer otras tramas y otras cosas ahí, continuidades. Bueno, cuando estuve en la otra oportunidad acá, charlamos un cachito de los significados de la marcha, de lo que llamamos Jornada de Junio, ¿no? De 2013, que a mi juicio están todavía en disputa, ¿no? Me resulta un poco difícil hacer una conexión entre 2013 y lo que pasa ahora. Pero me preguntaste, entonces, digamos, la reflexión que te tiro ahora sobre la mesa es que me parece que de continuidad, yo te diría que en cierto sentido no hay casi nada, no hay casi nada, ¿no? Lo que hay por ahí ahora es, digamos, una resistencia respecto de un gobierno que fue, bueno, bajado, ¿no? De forma ilegítima. Entonces, por tanto, la lucha ahora, en cierto sentido, se da más por la vía de la vuelta a la legalidad. Esto es una consigna muy importante, no hay que olvidar. Por otro lado, en 2013 la cosa no era por la legalidad, sino más bien un impulso bastante variado y, digamos, internamente tensionado respecto a representación política, ¿no? Entonces yo mismo con la dificultad de hacer el puente, yo te diría que ahí son ejes importantes para tener en cuenta cuando pensamos los dos momentos, ¿no? Y son sectores distintos también. Sectores distintos, yo te diría que sí, en principio sí. A ver, empezamos por algo. Me parece que 2013 no es por acaso que algunos lo interpretaron como un acontecimiento político fundador de Brasil, ¿no? Que podemos discutir también. Pero lo que pasó ahí fue una manifestación bastante masiva de gente. Ahora la impresión que me da y bueno, digamos, los documentos que tengo acceso me dicen que la cosa está un poco más dispersa, digamos, ¿no? Entonces, no sé, hay que tener un poco de cuidado en el momento de comparar con 2013, yo diría. A ver, yo querría, Igor, que cuentes un poquito, como desde el comienzo, digamos, qué es lo que está pasando bajo la etiqueta del golpe. Y la pregunta apunta a desarmar dos grandes maneras de hablar de Brasil. La primera es la del fin de ciclo, uh-huh, ¿no?, que abarcaría la región, y que es un concepto difícil porque pone procesos muy diferentes, uh-huh, y niveles muy diferentes en una misma temporalidad. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el fin de ciclo abarca a Uruguay, al gobierno progresista de Uruguay, abarca la situación de Bolivia, sí, no cómo. Entonces, me parece que entre Argentina y Brasil se supone que el tiempo de los gobiernos llamados progresistas terminó, y eso implica inmediatamente una temporalidad única de cierre para todo fenómeno latinoamericano. Me parece que es un poco apresurado, como utilizamos rápido esta idea de fin de ciclo, que quiero recordar que puso en juego sobre todo la derecha comunicativa. Hay un fin de ciclo. Entonces hay una unidimensionalización en torno al fin, un poco demasiado ambiciosa. Entonces, para romper. Y la otra cosa que me gustaría romper es la idea de golpe. En el sentido de tratar de entender exactamente de qué estamos hablando. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué llamarle golpe? Hay varios compañeros que discuten si esto es un golpe o no. Entonces, ¿cómo podrías contar vos lo que pasó en Brasil, así como sencillo, el último tiempo, para que lo podamos charlar un poco? Claro. Bueno, empiezo por el final. Golpe. En realidad, bueno, acá yo me apoyo, es un asunto jurídico, ¿no? Digamos, si entramos en el corazón del problema, pero yo soy de aquellos que piensa que las especialidades son muy importantes para que la dejemos a los especialistas. Entonces, bueno, yo me apoyo en una periodista que se llama Laura Carvalho, que es una columnista de Folha de San Pablo, pero muy interesante al mismo tiempo, que dice básicamente el siguiente. Primero, bueno, una cosa que puede parecer banal, pero hay que marcar. Dilma no estaba acusada por corrupción. No, esto circuló bastante en Argentina. Bueno, en Argentina me refiero a los medios de comunicación masivos. Esto es una falsedad brutal. Bueno, Dilma entonces, ¿por qué estaba acusada? Por dos cosas. Primero, por las dichas pedaladas fiscales, que consisten básicamente en una discusión sobre si el Estado o el Tesoro Nacional retrasar, digamos, una verba que fue tomada de los bancos públicos, consiste o no consiste en crédito. Uh-huh. Esto, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2001, configura crimen. Pero ahí estamos en una discusión bastante matizada y compleja, porque lo que se discute es el tiempo del empréstimo. Si quedó un poco más o un poco menos, caracterizaría o no un crédito. Bueno, esto es la primera cosa. Perdón, un paréntesis, que el propio Eduardo Cunha, cuando analizó el pedido, cuando era entonces presidente de la Cámara, ahora ya no está más, bueno, porque está involucrado, ¿no?, en lo que sabemos, un proceso donde lo imputan por tener cuentas en el exterior, el propio Eduardo Cunha lo rechaza y dice, mira, esto es tan controverso que no podemos tener como anclaje de un, ¿no?, de un impeachment, de un impedimento. Bueno, esto por un lado. Por el otro, el decreto, o digamos la propuesta de la parte de Dilma, de tres créditos suplementares. Es decir, Dilma aprobaba poner más plata en tres, para decirlo simples, en tres ministerios distintos. Pastas, digamos, ¿no? Carpetas, para ponerlo en castellano. Lo que dice la oposición es que la aprobación de dichos créditos sería responsable, por la recesión del país, ¿no? Entonces, bueno, Brasil está roto, completamente roto, porque Dilma gasta mal, gasta mucho. Bueno, conocemos la retórica. Es falsa otra vez. ¿Por qué es falsa? Porque la aprobación de los decretos, y acá sigo con el argumento de Laura, estaba sometido a un límite absoluto de gastos. Es decir, lo que se hizo fue deslocar plata de una carpeta para otra, entonces cambia el relativo y no cambia el absoluto. Es tan, digamos, obscena la cosa, y ya me encamino para la conclusión, para decir por qué yo lo llamo golpe, y es preciso decir bastante claramente y en alta voz. Ayer escuchaba la discusión en el Senado. ¿Vos sabés que los senadores que interpelaban a Dilma decían abiertamente que se trataba de un juicio político? Ahora bien, en el presidencialismo, al contrario del parlamentarismo, no está prevista una destitución de una presidenta por un juicio político. Hay que haber un crimen de responsabilidades que no está comprobado. Entonces, bueno, yo lo digo y no me, digamos, opongo a quien lo diga bien alto, que se trata de un golpe en Brasil. La otra cuestión sobre el concepto de agotamiento, encerramiento, cierre de ciclo. Yo, digamos, te disputaría, como suele hacer, este concepto, diciendo que si bien es muy complicado, y ahí estoy de acuerdo con vos, digamos, expandirlo a la región, podemos pensarlo específicamente para Brasil. Yo me explico. Muchos analistas usaron el concepto de lulismo para explicar lo que pasaba en Brasil bajo los gobiernos del PT. Bueno, ¿qué es el lulismo? El lulismo sería una forma de regulación, para decir con la escuela francesa de la regulación, un modo de regulación de los conflictos sociales basados en algunos, ¿no?, pilares. La inclusión por el mercado, la formalización del trabajo, la valorización del sueldo mínimo, del ingreso mínimo, básico, arriba de la inflación. Bueno, esto es incontestable, está, y bastante otras cosas también están, como expansión de la universidad pública, obras de infraestructura, y podemos seguir. Ahora bien, hay una otra cara también del modo de regulación, ¿no? Para decirlo técnicamente, hay contradicciones del lulismo que hay que saber verlas, ¿no? Bueno, si yo te digo formalización sustantiva del mercado de trabajo, te puedo decir al mismo tiempo que el número de rotatividad aumentó, creció, el número de accidentes de trabajo subió también, se emplea con máximo de 90% de los puestos de trabajo pagan máximo tres salarios mínimos, ¿no? Y bueno, el modelo de inserción mundial de Brasil, basado en lo que uno llamaron de reprimarización en su momento, que tiene que ver con el foco en soja, petróleo, bueno, en suma materias primas, también en este sentido se agotó. Entonces yo digo que agotó un modo de regulación al mismo tiempo que agotó un modo de acumulación. Hay que pensar entonces cómo se organizan las fuerzas políticas para construir una otra forma de pensar la sociedad brasileña. Acá abro una pregunta que es un poco para todos, ¿no? Pero ¿por qué estos gobiernos con estos estilos disímiles, como decía Diego, pero con características similares en el modo de acumulación y también en sus retóricas y construcciones en materia de derechos humanos, búsqueda de inclusión vía consumo y demás, ¿por qué en los momentos más críticos se embebieron de la derecha para seguir vivos y no se recostaron sobre las organizaciones populares? Me parece que ahí hay que pensar también los roles de los estados en el capitalismo, ¿no? ¿Por qué siempre, digamos, el giro es hacia conservarse en el poder a como dé lugar, más que en todo caso inmolarse ante el poder junto al pueblo, ¿no? Sí, esto, acá hay una cosa que quería dejar sentado que es importante. Normalmente se mira la historia del PT o el ascenso a la cabeza del Estado por parte del PT como una especie de traición o una especie de desvío o de desvirtuamiento de lo que eran sus intenciones iniciales. Es un error histórico. Lo que pasa con PT es que PT pasa a dirección del Estado brasileño en un momento de reflujo de los movimientos. A ver, PT nace de las greves de la ABC paulista en San Pablo en 80. Llega al gobierno en 2002. Es decir, llega el gobierno ya desde la decisión política de acomodarse con otros sectores, inclusive y mayormente con el PMDB, que es el, digamos, el maestro del golpe actual. Ahí no habría traición, digamos. No habría traición. Y hay que pensar entonces de forma más estructural, aún tomando tu cuestión, cómo o cuánto es necesario hacer tal tipo de alianza para estar ahí, digamos, dirigiendo el Estado, ¿no? Y respecto a esta idea que nos decías vos de, bueno, sí, lo que hubo es un golpe, de cómo desde el sistema político se puede sostener un juicio que es político, con argumentos de la economía, como esta que es la fórmula neoliberal por excelencia, ¿no? Considerar que la economía legitima una decisión que en realidad es política. ¿Vos cómo lo ves en la calle, digamos? Si esta decisión es en un punto tan obviamente política, o que se basa en una especie, en un malestar político anterior, y por ende se acepta por el hecho de que Dilma ya estaba deslegitimada, o si más bien el argumento de la lucha contra la corrupción genera una opinión pública a favor del impeachment. Sí, me parece que los dos. En realidad la retórica de la corrupción es muy fuerte en Brasil. Acá no me refiero más a la, por ejemplo, ya paso a hoy, pero antes a la marcha de 2013, sino de 2015, que ahí sí podemos decir que fue una marcha masiva de la derecha. Esto no tengo ninguna duda en decirlo. Bueno, ahí empieza sucesivamente una retórica de la corrupción, de la moral del Estado, que viene con, digamos, acoplada, amalgamada, un argumento de que la izquierda no sabe gobernar con las cuentas, digamos, saneadas. Esto está presente, pero desde 2015, digamos, ¿no? Por otro lado, sí, yo diría que hay razones políticas, pero que tienen que ver, digamos, con una crisis generalizada de representación. Es tan vago como eso, digamos. Bueno, los políticos no nos representan, que se vayan todos, los que entran ahí. Te pongo un ejemplo, me parece muy, muy ilustrativo. Vos sabés que Temer, en la última pesquisa de opinión del IBOPI, que es una agencia de investigación, digamos, que cuyos los datos circulan mucho, tiene 2% de intención de voto, ¿no? Y es el cabeza del Estado brasileño ahora. Entonces, digamos, por un lado, entonces te digo, una desconfianza general respecto a la representación, y por otro lado, un discurso moralista respecto a la corrupción que conocemos, bien, digamos. De lo que está diciendo Igor, digamos, para los que estamos leyendo los diarios y tenemos amigos brasileños, etcétera, me quedo con dos cosas sobre todo, ¿no? Entre otras. La primera es que no hay traición, y la segunda es que el PT llega al gobierno 20 años después del ciclo de luchas, digamos, que le dio origen. Ese destiempo creo que se lo observa en todo el continente, se ve algo parecido. Creo que Álvaro García Linera no dice algo muy diferente cuando hace el balance de lo que pasa en Bolivia. Ahora, dicho eso, y tomando en cuenta también el esfuerzo del matiz, ¿no? De ir viendo los matices y las contradicciones, me parece que lo que tenemos que pensar hacia adelante es si simplemente vamos a quedarnos con una politología que nos permita hacer un balance de las cosas positivas que hubo en estos años, esperando que de acá a 10 años vuelva a haber un fenómeno parecido, o si lo que hay es un balance más del tipo militante, en donde lo que nos podemos preguntar es ¿cómo pensamos los contrapoderes en este periodo? Yo creo que ahí hay un problema más de fondo todavía, si quieren, que todavía no tenemos como el lenguaje para pensarlo, y es por qué no inventamos para periodos de reflujo y en el gobierno mecanismos de contrapoderes autónomos que sirvan para que el retroceso después no sea tan a fondo, y después para que la crítica la podamos elaborar en el momento y por izquierda, y que las críticas no sean solo moralistas de derecha y restauradoras. Creo que para el periodo que viene la teoría política no puede volver a ser simplemente una descripción matizada o una comprensión afectiva del grupo del gobierno. Creo que tenemos que pensar que el contrapoder no es el Estado, como en Argentina algunos compañeros ligados al kirchnerismo dicen o dijeron, sino que los contrapoderes se construyen de manera dinámica, también en épocas de reflujo, y una teoría política de los contrapoderes nacionales y regionales es lo que nos ha faltado estos años. Nos metemos en un quilombo siendo las 11:30 de la mañana, pero sin herramienta jurídica y sin herramienta técnica a los modos de control actuales de los poderes, se vuelve muy complicada la pregunta para el movimiento social, ¿no? Cuando el avance contra Dilma, por ejemplo, pero en definitiva contra la decisión de las mayorías en algún momento, se vuelve una explicación técnica, realmente lo que vemos ahí es un desconocimiento, por lo general, los movimientos sociales de tener las herramientas jurídicas para enfrentar monstruos de estas calañas, ¿no? Yo te diría que en realidad, más que herramientas jurídicas, falta imaginación organizativa a los de abajo. Yo creo sinceramente en eso. Lo que pasa en Brasil, y acá aprovecho mi condición de morador de Argentina, para comparar, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con Cristina. En una entrevista reciente, vos te vas a acordar, que le pedían, pero casi de rodillas, que ella condujera el movimiento, y Cristina le dice, mirá, pará, mirá los pibes en la provincia lo que hicieron, lucharon, lograron sus resultados. No es posible que uno no pueda imaginar otro tipo de organización. En Brasil es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Lula va a volver con el Mesías y nos va a salvar a todos, ¿no? Es como a la manera de un pacificador, el que dice, mira, lo que ya lo hizo en 80, mira, trabajadores, vuelvan a casa porque tenemos que dejar una buena impresión a los capitalistas, a los dueños de la fábrica, queremos laburar, no queremos hacer la revolución o instalar un tipo de contrapoder. La casa está en orden, felices Pascuas, ¿no? Exactamente, entonces, ojo, yo diría... menos técnica y más imaginación para la coyuntura actual. Se abren temas para próximos clinámenes. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.